Seguimos aquí en la cancha que los parió. Y te voy siguiendo diciendo los resultados de la fecha número 7, esta vez en el fútbol femenino. Villas Unidas cayó de local 4-1 frente a los Pitis. Leones de Saldán le ganó 5-0 a Deportivo San Nicolás. Martín Ferreira 4-0 a Sportivo Rivadavia. También fue postergado el femenino, obviamente, Independiente frente a Tiro. Capilla del Monte le ganó 3-0 a Racing de Valle Hermoso. El Sportivo Huerta Grande le ganó 6-0 a 25 de Mayo de la Cumbre. Sportivo Brasil también ganó de visitante frente al River de la Falda por 2-0. En San Esteban cayeron las chicas por 3-1 frente a Vialema C. Y en el estadio del Atlético La Falda cayeron las chicas del Atlético La Falda por 4-0 frente a San Lorenzo. Y estamos en comunicación telefónica con Valeria. Ella es jugadora de Huerta, vecina aquí de Huerta Grande. Valeria, ¿nos escuchás? Sí, sí, la estoy escuchando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, qué bueno poder tenerte al aire. Veníamos diciendo los resultados de esta fecha número 7 y ganaron 6-0 en la Cumbre. Contanos un poquito del partido. Sí, ayer, bueno, una jornada bastante fresca, con lloviznas. No sabía bien si se iba a realizar el partido, íbamos a tener que suspenderlo, así que... Pero bien, el equipo concentrado, completo, todas las chicas con muchas ganas. Hubo en el partido anterior que jugamos contra River, hubo algunos errores, así que ayer en el pudimos mejorarlo. Todas pusieron lo mejor, se notó en la cancha. Así que bueno, muy contentas, más allá de la de las habilidades particulares de algunas jugadoras, por el grupo en sí. Y bueno, por la actitud que se pone dentro de la cancha, que hacen que se den los resultados positivos, ¿no? Claro que sí. Y de cara al torneo, ¿cómo lo ven? Sabemos, bueno, yo la sigo desde que arrancaron a jugar y sabemos que han llegado varias veces a instancias finales y un poco en esa instancia le ha costado. ¿Cómo lo ven para este nuevo campeonato que, bueno, ya se ven perfiladas como una gran candidata, una de las grandes candidatas? Y nosotros siempre apostamos a salir campeonas, eso nos pasó también el año pasado. Hay una cuestión que yo creo que se debe dar en varios equipos quizás, el tema de las arqueras, que no hay arqueras, no hay, digamos, muchas arqueras y buenas que se dediquen y que estén a pleno con el equipo. Nosotros la arquera que teníamos tuvo una lesión y no tenemos arquera suplente, ayer una de las jugadoras atajó. Pero me parece que no es el único caso, en la Cumbre pasó lo mismo, en otros equipos también, como que se van reemplazando con las mismas jugadoras, y es un punto que tendríamos que nosotros mejorar, porque bueno, en las dos instancias que llegamos a final y a semifinal perdimos justamente por penales. Obviamente que no es la responsabilidad de la arquera, pero una buena arquera te marca el 50% del campeonato, digamos, del triunfo. Y bueno, y nosotras como jugadoras también mejorar sobre todo la parte mental y psicológica de estar bien y tenerse confianza en el momento de patear un penal, en la instancia a la que se llega, con la gente y el público que nos sigue, y son muchos nervios que juegan en contra, que puede ser que nos haya pasado en la final. Y en la semifinal, bueno, uno dice, los penales son para cualquiera y la suerte puede estar para cualquiera de los dos equipos, pero bueno, cuando uno tiene se prepara en cuanto a tener una buena arquera con confianza, con destreza y demás, y jugadoras con actitud y con buena técnica para patear penales, tiene más confianza de que las cosas estén bien. Claro que sí. Y teniendo en cuenta esta falencia que vos nos estás comentando, me imagino que a nivel de en general, ¿no?, de todos los equipos que se dan el puesto del arquero, ¿podría ser una solución el tema de comenzar a trabajar en unas categorías formativas dentro del fútbol femenino? ¿Se está pensando? Sí. ¿Cómo lo ven? Sí, sí, por supuesto. Yo, bueno, además soy profe de educación física, árbitro de fútbol y me gusta mucho, preparadora física de fútbol. Me parece que sí, que el fútbol femenino ha tomado más importancia cada vez más y bueno, la el tema de las arqueras me parece que es un punto que hay que mejorar, pero en realidad mi pensamiento es que las chicas tienen que empezar a jugar fútbol desde niñas. O claro. sea, hablo de un caso particular, Eliana Capdevila, que juega en los Pitis, es una jugadora que ha jugado con varones desde chiquita, y esa diferencia se nota en la cancha. Cuando uno juega con una jugadora así, se nota la técnica, se nota la forma y la viveza que tiene para cuerpear, para usar el cuerpo, para buscar las faltas y demás. Por eso me parece que sería muy bueno la parte de arrancar con categorías infantiles, con fútbol femenino de formación, y bueno, ir mejorando y perfeccionando en cada puesto. Y el tema de la arquera me parece que es fundamental. La arquera es un puesto importante y a lo mejor no tan querido, pero bueno, la jugadora que se dedica a atajar es porque realmente lo hace, porque le gusta, y tiene que tener un entrenamiento específico, y para mí tiene que estar muy bien de agilidad, tiene que ser muy ágil una arquera, sobre todo en arcos grandes, que no es lo mismo que atajar en un arco chico. Sí, y también sería encontrando una forma de tener experiencia en estas, digamos, instancias finales, porque eso no se practica, ¿no? Lo que vos decías de estar frente a la presión de la hinchada, con la presión de instancias finales, de algo definitivo. Bueno, eso es algo que no se puede practicar. Vos podés practicar mil veces penales, pero ese nerviosismo del momento, esa tensión, solo se tiene, es lo que vendría a ser experiencia. Entonces también de esa manera creo yo que las chicas jugando desde chiquita y llegando a esas instancias finales sería una solución para que cuando lleguen a primera, bueno, ya hayan tenido 4 o 5 finales encima dentro de las reservas y sea una experiencia más. ¿Cómo lo ven desde el Sportivo Huerta Grande en términos reales de en qué tiempo se podría dar esto de las categorías formativas femeninas? Y en realidad el tema de los penales, como te comentaba, o sea, a nivel mundial pasa, es claro, como decís claro, vos, claro que a medida sí. que uno va adquiriendo experiencia, es como que la parte de psicológica y la parte mental y la parte de autoconfianza y la parte de lo va mejorando, lo va puliendo. Entonces patear un penal no significa, a lo mejor no significa tanta presión como por ahí se puede llegar a vivir ahora, porque era la primera vez que jugábamos en un torneo a nivel de una liga, porque uh-huh. era la primera vez que llegábamos a penales, porque bueno, varias cosas. Entonces uno, yo creo que la cabeza es lo principal. Uno puede estar físicamente bien y en el momento de patear un penal lo quiere patear hacia un lado y te sale hacia medio, porque son cosas que pasan por los nervios o por por la misma situación que genera eso, ¿no? Uh-huh. Y en realidad es algo que desde la liga lo quieren, por lo menos lo hemos charlado, y es algo que se quiere empezar a hacer, de incorporar categorías inferiores y darle más fuerza al fútbol femenino. Yo soy una de las que más me gustaría, ahora por cuestiones de tiempo no puedo, pero me habían ofrecido empezar con etapas de formación para las niñas, uh-huh. Con fútbol femenino infantil. Sería cuestión de organización más que nada, y no lo veo tan lejano, la verdad es que no lo veo tan lejano. Es bueno. cuestión de ponerse y realmente plantearse que uno quiere darle fuerza y que uno quiere hacer que el fútbol femenino tenga mayor importancia y que vea que trabajando desde la niñez se puede llegar a formar jugadoras muy buenas y destacadas en la zona, porque de hecho lo hay, claro, pero bueno, sí. siempre hemos jugado, digamos, en nuestro lugar y no hemos podido ser vistas, o por ahí algunas sí, pero son contadas las chicas que han llegado a jugar o han sido convocadas por una selección, por ejemplo. Lo digo porque también he estado acompañando un grupo de compañeras que fueron a jugar a Talleres de Córdoba y después destacadas quedaron y las convocaron para el seleccionado, la selección argentina, y han ido, pero bueno, quedaron experiencias, ¿no? Entonces, por ahí con un apoyo y con un aval y con mayor formación, yo creo que tendrían más fuerza eso. Claro que sí, es un trabajo en conjunto, ¿no? Entre la sociedad, las distintas instituciones, el Estado, los medios. Creo que todos y todas tenemos un granito de arena que aportar en este gran, gran laburo que es la inclusión en todas las instancias y en todas las cuestiones, ¿no? Así sea en el deporte o en la vida. Valeria, te agradecemos el tiempo, no te lo robamos más. Ojalá, bueno, ojalá Huertas haga campeón este año, ojalá se dé, y también que se pueda formar ese espacio para las chicas más jóvenes poder también practicar el deporte. Bueno, dale, te agradezco mucho y bueno, y agradezco la difusión porque esto hace y suma también al fútbol femenino, el hecho de estas notas, que ustedes comenten los resultados, comenten los partidos, le da fuerza al fútbol femenino. Nosotras por experiencia somos un grupo que desde hace muchos años trabajamos en conjuntos, pero casi siempre solas. Entonces, ahora que empezamos a recibir apoyos por ahí de la municipalidad, del mismo club, esto se debe a la misma... el mismo auge que está generando el fútbol femenino. Entonces, ojalá siga creciendo y, bueno, obviamente vamos a tratar de salir campeonas este año, que no se nos escape. Ojalá, ojalá que sí. Valeria, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias, gracias a ustedes. Buen día.